quien es responsable del micro, César Goya. ¿Cómo está? César? Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda la audiencia. La verdad que intenso calor, ¿no? La verdad que se viene un veranito. Acá bien. Acá está hermoso. No nos vamos más. Veo mate, café, hay facturas, así claro, que la verdad la que... La mesa completa. La mesa ideal. Ostentaciones. Demasiado. Ahí está. Pero lindo, la verdad que se siente el calor humano también. Y esto que se viene ya... Empezar, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero generalmente diciembre, que es un mes de hacer balances, ¿viste? De fechas, de despedida de año, de fiesta, es como que creo que lo agarra de sorpresa también. Cuando dice, che, tenemos que empezar a organizar el asado, la comida, ¿viste? Como que algo raro. Sí, nos encontramos con que los precios nos van cambiando, es decir, nos cambian día a día las reglas de juego también, ¿no? Diciembre, bueno, ahora vamos a sumar a nuestra invitada de hoy. Pero diciembre es un mes sensible. Claro, sí, es sí. Es sensible. Viste que es, bueno, la presentamos. ¿Cómo estás? Mariana Costa está con nosotros, una amiga, como dije, del programa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, un gusto saludarlos. Ahí está. Bueno, con novedad que hace sí, poco tiempo... Sí, vos sabés que hoy la nos invitamos... Nos puso muy triste, lo dimos. Exacto, acá al aire, ¿no? Sí, como primicia. Sí, sí. Vos sabés que hoy, por suerte, la tenemos aquí, que en primera persona va a contar un poco... Porque el proyecto de la ESFA fue un proyecto que fuimos parte involucrada difundiendo este trabajo que se venía haciendo, que ahora lo decíamos antes de salir al aire, que en cualquier parte del mundo un proyecto similar pondrían todo el esfuerzo, todo para que se dé, y acá se han encontrado hace 5 años prácticamente con poniéndole trabas, que hace de que, me estaba contando ahora, que se hayan enfermado también, ¿no? La verdad que estas cosas que solamente en la Argentina suceden, ¿no? Me causó mucha tristeza. Primero porque las vi a usted principalmente, nosotros aportando nuestro grano de arena en lo que se podía. Mucha tristeza me causó, ¿sabes? Cuando escuché que se podía caer todo abajo... En vez de involucrarte y decir, che, mejoremos esto, ustedes son abiertas a cualquier convocatoria. Sí. Me imagino la tristeza en ustedes, ¿o no? Y nosotros ya venimos con esta carga, por decirlo de alguna manera, de la traba sobre todo, desde el año pasado, que la veníamos remando mal. Por eso le decía a César que eso, cuando uno le, viste, cuando vos haces un proyecto que es tu proyecto de vida, donde vos ponés el cuerpo a ese proyecto. Y cuando las cosas no van por el camino, el cuerpo te pasa factura. Y eso, bueno, lo hemos padecido, sobre todo las de la organización, las de la mesa chica. Y bueno, es una de las consecuencias de cómo uno milita las ideas y la lleva a cabo, y cuando no sale en el cuerpo te pasa factura. Pero bueno, sí, nosotros lo vivimos como que es necesario ahora, es necesario darle un cierre, porque así como lo trabajamos, como no salió, como lo propusimos, llegamos a un punto que dijimos, no, hasta acá, y vamos a barajar y dar de nuevo. También podemos decir que hay que tener en cuenta que hay un contexto de cambio, claro, que hay gestiones. También exacto. Decir, vamos. Un cierre de ciclo. Lo que no fue, no fue. Y bueno, y con lo que sí nos queda es una gran experiencia que se puede plasmar en otro proyecto, ya con la experiencia vivida. Los objetivos que nosotros tuvimos para con el proyecto educativo lo superamos con creces, tenemos la experiencia de las familias con cada uno de sus chicos que cursaron y que no pueden decir otra cosa que gracias, que bueno, cada una de las familias fue a la EFA por un motivo personal, ¿no es cierto?, que muchas veces tenía que ver con la educación en naturaleza, pero ahí también iba incluido otras necesidades que no son contenidas en un proyecto convencional de escuela. Buenísima, ¿no? Entonces, cuando pasamos a la ESFA y el contexto de naturaleza y las experiencias de las aulas multiaño y el aprender en proyectos y otra cosa, digamos que fue un avance diferente en lo que son las trayectorias escolares de estos chicos, ¿no? Que nosotros decíamos, no somos una escuela especial, somos una escuela con educación, digamos, diferente en los formatos, pero estudiamos los mismos contenidos, sacamos los contenidos del diseño curricular, lo único que capaz de darlo en un aula de 2x2 con un libro, nosotros plasmamos en proyectos esos contenidos y tenemos todo el espacio exterior para ponerlo en práctica, ¿no? Mariana, ¿hay escuelas de este tipo? Porque son innovadores en un montón de aspectos, sí. ¿No? Hay ejemplos, porque sé que en Santa Fe sí, pero en Entre Ríos hay otros, no, otros en ejemplos. Entre Ríos no, y ese es el problema, claro. ¿No? Que Entre Ríos se ha quedado en el tiempo, por decirlo de alguna manera, en no abrir el juego a estas nuevas experiencias, ¿no? Porque proyectos como el nuestro, hay más de 700 registrados en la República Argentina, ¿verdad? Y hay un registro en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una dirección de proyectos comunitarios, de escuelas comunitarias, donde Natalia Peluso, se llama así como la cantante, se llama la directora, es quien nos tiene contenido y hasta nosotros recibimos capacitaciones desde el Ministerio de Educación, ¿no? Pero por supuesto las provincias son autónomas y lo que habilita Santa Fe, lo que habilita Córdoba, lo que habilita San Luis, Tierra del Fuego, son proyectos que acá no. ¿No es cierto? Porque son bastante conservadores. ¿Y sobre eso, la estructura conservadora? ¿No hay un marco jurídico para decir? Es que justamente el marco normativo que existe es conservador. Vos tenés escuelas públicas y escuelas privadas. Y dentro del ámbito de las escuelas privadas, están las escuelas de gestión social y cooperativa. Y gestión social y cooperativa es una tercera mirada, un intersticio entre los dos, entre lo público y lo privado. Está porque somos proyectos salidos de la comunidad, ¿no? De las organizaciones sociales. Es eso lo que, digamos, lo conservador es que claro, dependemos. Tendría que salir como la tercera opción. Porque claro. Dependemos de resoluciones de escuelas privadas. Y nosotros no somos eso. No estamos en contra de una escuela privada. Cada familia tiene el derecho claro de. Es que justamente en que cada familia tiene el derecho de darle a su hijo la educación que necesita, en este caso. No, con nosotros no sería tenido en cuenta porque los chicos necesitan este tipo de educación que está escrita igual en las resoluciones, ¿no? Hay una normativa nueva como es el programa Acontecer que también se fundamenta en resoluciones del Consejo Federal de Educación, ¿no? Sí. Que son la Escuela San Martín, por ejemplo, tienen el programa Acontecer también que me enteré con los proyectos que ambientales que vienen trabajando los docentes. Y desde también. Ahí surgen hasta que dicen la todo va en la necesidad específica del grupo, ¿no es cierto? Que hasta se pueden crear nuevos espacios. Siempre está igual la interpretación del que lo lee. Y en esa interpretación lo que nosotros vimos es que podríamos nosotros haber entrado como proyecto de escuela de gestión social y cooperativa o como anexo, que fue lo último que intentamos hacer, pero no eso hubo. De anexo es como decía, la escuela que sería la ROU. Exacto, la ROU, como hay anexos en la ciudad, sí hay muchas escuelas con anexos, en tanto y en cuanto nosotros no tengamos nuestro propio proyecto. Bueno, eso tampoco, ¿no? Nosotros aludimos a que justamente no hubo voluntad porque no tenés explicación del por qué no. Ahora, ¿no es Mariana, el tema de la falta de agua y energía, esto es una excusa, esto claro, es lo que creen porque, ustedes también. Sí, porque nosotros, digamos, buscamos hasta la posibilidad de alquilar otro espacio en otro lugar con servicios y tampoco, tampoco claro, fue. No, si bien eso es para el uso del aula como la escuela, que es el espacio nuestro que teníamos, no tuvimos servicio ni luz ni agua, negado, lo tengo que decir porque sí, está bien que lo diga. Fue negado rotundamente y bueno, no sé por qué, nosotros lo suponemos, no lo podemos poner en la mesa, por supuesto, claro. Pero todos sabemos cómo se manejan las cosas y toda la cuestión política que hay en el medio donde quedamos nosotros, ¿no? La ONG quedó en el medio de esa disputa, en ese espacio particular que nosotros no lo pedimos, nos lo dieron. Claro. Entonces, aparte, hoy para la para los gente que hay ahí es, era muy fácil llegar con agua y el está en el, claro, está en el demasiado. Predio. El agua está en el predio, pero está a 50 metros y la luz está a 50 metros. Eso, muy fácil. Sí, sí, porque está en la comisaría que está enfrente. Exacto, exacto. Y nosotros no quisimos engancharnos porque había, nos decían, ¿por qué no se engancha? ¿Por qué? Claro. Si eso es... Y nosotros dijimos, no, vamos a ir todo por la vía que corresponde, porque después es fácil decir esto, están hasta enganchados de la luz. Entonces, ellos mismos después te dejaron. Exacto, entonces no. Qué triste. Nos valimos de la lluvia, que tenemos tanques de reserva. Y cuando intentan dar un justificativo, cuando esto explota de alguna manera, acá lo trajo César a la mesa, que lo dimos, y la verdad fue, al otro día explotó todo, vos lo dijiste acá. Sí. Que te se contactan con vos, te no, fue así frío el eso, frío. No, es a la frialdad. Vos fíjate que la... sale la explicación oficial, sale, pero a nosotros no. No, pero sale porque justamente en un medio de la provincia, que es el Entre Noticias, que es un medio de Rosario del Tala, que se transmite en toda la, la provincia a través del canal AET de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, se le hace esta consulta, porque justamente nosotros ya sabíamos y justamente trasladamos esta, esta consulta que comenzaba a vislumbrarse y a preocupar también aquí en Concordia. Se lo preguntan al presidente del, del CGE, a Müller, y él da una explicación muy escueta y a la hora sale un comunicado desde, la, desde prensa de la provincia con una explicación también muy escueta, donde no decía nada, de parte de Griselda Dilelo, ¿viste? Que fue la única información oficial. Sí, para mí fue fuerte el mensaje. Es medio que le tira el balurdo a ustedes, de alguna manera. Sí. Claro, claro, cuando dice que no cumplieron con la normativa. Error, ¿me entendés? Porque me parece que tienen que, de última, articular para que esto salga. Sí. Claro. Bueno, ahí se ve, sí, el, nos tiran a nosotros, pero con lo que nosotros escribimos, no cumplimos con la normativa, justamente, porque no somos lo ustedes que... Ustedes mismos lo habían reconocido, exacto. Entonces me parece que era un error ir por ahí. Pero bueno, me parece que... Sí, bueno, eso justamente lo más doloroso de todo esto es la falta de acompañamiento al proyecto humano, digamos, porque vos entendés que la normativa es así y cuando vos tenés un acercamiento al grupo humano del proyecto, la ONG, los padres, que puedan los padres decir, yo necesito esto porque mi hijo tal cosa. Bueno, eso no hubo. No se contempló eso. Ni se contempló ni hubo. Que vos humanamente sos un funcionario en el cual la educación es tu responsabilidad. Decía, bueno, a ver, ¿qué les pasa? ¿El por qué? Les voy a explicar. Exacto. Por qué no. No, las reuniones eran con una de nosotros o con dos de nosotros y nada más. Y tajante, ¿viste? Así. Como una forma muy inhumana de antipedagógico, de diríamos, claro. Bueno, sí. No, porque viste que vos decís la pedagogía, ¿dónde queda cuando uno justamente muchas humano, veces no, busca consensos muchas veces? Yo lo tengo que poner como la falta de valor humano y o de acompañamiento, justamente porque es un proyecto educativo sensible, porque estaba enmarcada sobre todo en la necesidad de familias y esas son las que están en juego. Hoy un número importante de grupo de chicos no va a ir a otras escuelas y no va a ir porque no están en condiciones de ir a una escuela convencional. Claro. Es eso lo que no se entiende. La pandemia nos dejó muchas secuelas a nosotros que la escuela todavía no las analiza. La fobia a los espacios cerrados, las fobias sociales, sí. Las cuestiones de estima que tienen que ver con... Las cuestiones emocionales. Exactamente, ¿no? Y que influyen directamente en la capacidad de aprendizaje. Eso no se ha tenido en cuenta, no está, se tiene bueno en cuenta, que ¿no? Eso, porque la verdad es que es un escenario. Sí, que claro, tal cual. Mariana, te pregunto, vos dijiste, vamos a sacar la parte positiva que es el aprendizaje, la experiencia. Sí. Cuando planteamos esto, ¿no? Proyectando a futuro, ¿por dónde hay que ir ahora? No te digo que me lo explique literalmente, pero sí, ya sabemos que vamos a ir por acá. Sí, nosotros tenemos varias puntas para seguir hilando. Una de esas, primero, es conseguir los servicios. Sabemos que va a haber una nueva gestión. Esperemos que esta gestión tenga mayor apertura y que podamos obtener luz y agua, ¿no? Perfecto. A través de la luz y agua, bueno, gestionar de nuevo la habilitación del, del espacio como espacio educativo y después ahí poner de nuevo en juego el proyecto. Ya proyectando con más allá de la escuela secundaria. Bien, porque bueno, en eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Porque hay también una necesidad de generar otros espacios de educación que tengan que ver con lo ambiental, ¿no es cierto? Tenemos una idea de estudios más allá de la escuela secundaria que tengan que ver con la preparación de capacidades verdes, oficios nuevos verdes. Con eso tenemos el apoyo no solamente de la facultad, que la facultad sacó hasta un comunicado, levantó firmas. Para nosotros fue una emoción grande porque no sé qué proyecto educativo recibe el respaldo de la facultad con firmas, ¿no? Para nosotros fue un gran respaldo eso y una convicción de lo que nosotros planteábamos, que para ello es estar fuera del sistema o fuera de normativa, es el camino que nosotros estamos viendo como el real, el que hay que ir por ahora, ¿no es cierto? Con este nuevo tiempo que se acerca, que no solamente es un tiempo crucial político de donde se mueven ideologías, ¿no es cierto? Liberalismo y todas esas, sino que estamos en tiempo de cambio climático, no sabemos cómo adaptarnos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué comer porque estamos esperando que alguien nos diga, es por acá, es por acá. Claro. Entonces estos proyectos fomentan sobre todo la autonomía de la persona, ¿no? De generarse su propia comida, de generarse su proyecto de vida, de no estar esperando que cambie la autoridad cada cuatro minutos para que se le caiga al mundo. No es así las cosas, ¿no? Bueno, este tipo de proyecto nosotros estamos pensando, vamos ahí por la vía de lo verde, como siempre, ¿no? En esto, no sé si está bien y corregime, pero es una lucha. Sí. Lo quiero tomar como una lucha, una resistencia a este sistema. ¿Qué papel le damos a la familia, a los chicos, a la familia y todo eso? Porque a mí me gustaría que sean partícipes de este reclamo, este pedido. Es que lo son, digan. ¿No? Lo sí. son, no, sí. No, por eso lo sí, quiero sí. plantear, que sean parte fundamental del pedido. Yo quiero que mi hijo esté ahí porque... Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Juegan lo un rol claro. Lo están, bien, sí, bien, sí. Bien. A partir de que nosotros decidimos... poner en juego sobre todo esto, cerrar el proyecto, el grupo de padres se puso al frente. ¿Por qué? Porque una cosa son las responsabilidades institucionales que nosotros tenemos como ONG. Nosotros recibimos una resolución, como ONG tenemos que aceptar claro. eso, ¿no? Porque nos corresponde, ¿no es cierto? No están en la normativa, la ONG, y bueno. Pero como grupo de padres es otra cosa, porque estamos planteando la necesidad de nuestros hijos, que es distinta a la mirada ahí, y es distinta la fortaleza, porque además desde la experiencia de lo que uno ha pasado como familia con el desarrollo de cada chico, sabemos que a esta altura, ¿qué es lo bueno para ellos? Entonces, si se necesita, sobre todo porque son cuestiones de salud, no estamos inventando que quieren ser una escuela snob, ¿no es cierto? Porque esta escuela fue solventada sobre todo con el esfuerzo de los padres y los esfuerzos personales de nosotros, la de la ONG, que hemos puesto nuestro propio dinero ahí. Entonces, no es tampoco para decir nos vamos a hacer ricos o es un capricho o es un negocio. Nada de eso, es una necesidad y los padres lo tienen bien en claro, por supuesto. Ahí está, sí. Ahora quería preguntarle, porque esto me parece interesante también que lo cuente, los proyectos que se vienen así en el aula sustentable con esto de el tema de capacitación, esta mirada hacia lo verde, capacitaciones verdes, el tema del cambio climático a nivel nacional desde el Ministerio de Ambiente, bueno, se viene trabajando en esto. Bueno, aquí hay una bajada concreta a nivel local también para hacerlo, ¿no? Claro, sí, nosotros estamos en conversaciones con TAGMA, que es la ONG que nos hizo el aula, y que ellos tenemos el acompañamiento, no solamente figurativo de que TAGMA hizo, sino también el acompañamiento, la instrumentación de esa nueva mirada para hacer esto de lo que sería diplomaturas en oficios verdes. ¿No? Claro. bioconstrucción, ¿no? En vivo los arquitectos, sí, claro. ¿Viste? Buena gente, aparte eso es lo bueno, en otra cabeza. ¿Viste? El tema de bioconstrucción, por ejemplo, hoy que se está hablando tanto. Aparte, y... tengo que hablar, los tipos tienen los estudios en plena capital federal, pero tienen una visión, los tipos extraordinarios. No hay mano de obra para eso. Exacto. Tenés ideas de bioconstrucción y no tenés mano de obra que sepa hacer. Por eso, justamente, cuando pedían voluntarios para construir el aula, fue tanta gente que tenía una intención de aprender, pero no sabía cómo. Entonces, bueno, dijo, esta es una oportunidad de aprender, de aprendizaje. Esto está muy bueno dar esta continuidad porque pero generalmente pasa esto que en las escuelas no te enseñan, las facultades no te enseñan esto. Pero en ese sentido y en el sentimiento que queremos que esto siga y que sea parte fundamental de la comunidad, voy a decir, no se puede plantear ese formato de capacitaciones. Sí. Más allá van hacia eso. En ese sentido, decir, más allá de que la lucha continúa para la escuela, es plantear esto. Sí, nosotros... En un formato, ponerle más local. Sí, claro. Decía, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer a eso. Bien, está planificado y en conjunto con TACMA, que es quien tiene los profesionales idóneos, ¿no? Cualificados para ese tipo de diplomaturas, ¿no? Pero nosotros todavía seguimos con el proyecto de escuela secundaria. Por eso te digo, como paralelo, ¿no? Porque la secundaria es una etapa crucial en la formación del proyecto de vida de cada chico y necesita un espacio que sea contenido, no es ponerlo en cualquier lado, que vaya, que esperar tener 18 para ir a UNEJA, no, es una etapa sensible en el desarrollo de cada uno, en los aprendizajes y sobre todo en la formación de vínculos, que fue para nosotros la fortaleza que permitió sobre todo asegurar esas trayectorias escolares, modificarlas para bien, ¿no? Ponerse un poco de... Imagínate un chico que tiene que ir a aprender a una escuela, ¿no es cierto? Y tiene que ir con un acompañante porque no puede, no genera el mismo vínculo que estando solo y aprendiendo solo en un ambiente que lo contiene y que no tiene nada que ver la velocidad, por ejemplo, porque el escribir rápido, leer rápido, en la escuela de hoy tiene que ver muchas veces con eso, ¿no? Terminar el proyecto, ponerlo en tal día y sin embargo el esperar el tiempo de cada chico, el adaptar nosotros los docentes a la capacidad que tiene y enfocarnos en lo positivo es algo que en la experiencia nos dice ahora que es el camino de ir por ahí ante tanta diversidad de aprendizajes que hay, porque ahora vos decís, bueno, los chicos que no tienen, ¿cuáles son los chicos que no tienen inconveniente de aprendizaje? ¿Cuáles son? Porque son contados con las manos los que por ahí llegan en forma autónoma. Y muchas veces que los pibes, viste, cuando te hablan de déficit de atención, muchas veces hoy está ocurriendo que te lo dicen los profesionales, que muchas veces los pibes, ya los que están en la currículum, ya lo saben. Porque lo aprendieron en internet, lo aprendieron, es decir, cuando quieren buscar algún tipo de información, ya lo saben. Hoy los chicos te aprenden para decir, bueno, quiero aprender a manejar un auto, te enseñan en YouTube, es decir, después tenés que ir a la práctica. Claro. Si vos querés aprender a hacer algo, y mucho más que los pibes ya están utilizando la inteligencia artificial para hacer los trabajos, que te dicen, sí, esto es una pavada. Es decir, ya te lo hace la máquina y directamente, que por allí se ha perdido esta capacidad de enseñarte a pensar, ¿no? Esto es un poco también. Eso nosotros lo resumimos simple en lo que es la pirámide de Bloom, no sé si ustedes la conocen. La escuela convencional trabaja el primer escalón de la pirámide de Bloom, que es el recordar. Para recordar que es una de las habilidades de pensamiento inferior. Te da la clase, te da el texto y vos recordás y pasás el otro día, lo decís, te lo olvidaste. Ya está, sí, a dos semanas ni sabés. Claro. En cambio, las habilidades de pensamiento superior ya son aplicar, diseñar, comparar, son habilidades de pensamiento que si vos lo aprendiste porque podés aplicarlo, podés explicarlo con tus palabras, bueno, esas son habilidades de pensamiento superior y qué hacen, ¿por qué? Porque el contenido ya está acá, ya está en la web, ya hacen así, tienen la célula todo dibujada. Y vos fíjate que cuando nos dimos cuenta de esto, por allí un poco más amplio, es con el tema de la pandemia, que los pibes pudieron seguir estudiando con todo el contexto, porque no era bueno estar encerrado. Pero los pibes, es decir, la información la obtuvieron desde la computadora, que claro, ahí también sale, bueno, quién tiene una computadora y quién no, También eso es un tema por allí de nivelar a la población, que todos tengan la misma posición. Nosotros en el proyecto de la ESFA teníamos escuela modalidad híbrida. Los días de lluvia, que no se podía ir al aula porque había que ir por la ruta, ¿no es cierto? Claro. Y era peligroso, aparte los chicos salían a tomar el colectivo y además, con las tormentas como se vienen, a veces andar afuera te dicen no salga de su casa. Bueno, entonces ahí nosotros habilitamos el día de lluvia la conexión. Entonces vos tenés una clase virtual donde ahí sí priorizás el contenido, conceptual, ¿no es cierto? Porque tenés la posibilidad de manejarlo desde la tecnología. Y eso entonces a nosotros no perdimos ningún día de clase. Eso está bueno, eso está bueno. Por lluvia, ni por frío, ni por calor. Tengo que hablar de una cuestión netamente personal. Saliendo un poquito de este tema, pero te quiero preguntar. Sí. Pues es que me está pasando con mi hija, Martina, 10 años, que le dan mucho tema ambiental. Estamos ante un cambio paradigmático también de la educación. Yo no sé si es una estocada del aceño que va por ese lado, porque por ahí es la aceño la que propone esto. Y pasa eso, sí. Pero problemática ambiental, pero mucho, ¿eh? Cuidar los ríos, cuidar los arroyos. Qué bueno eso. Yo la seño. Yo le dije a mi hija, qué bueno que tu seño te dé esto. Y Martina chocha porque lo capta, le gusta, sabe los humedales, sabe... Me sorprende gratamente, te digo. No sé si es un cambio paradigmático, son estocadas de algunas señas. La educación ambiental es un eje transversal en la escuela desde el año 2015. Pero que sea un eje transversal no significa que tengan la obligación de dar, sino que pueden tomar contenidos de ese eje transversal y aplicarlo. Como es transversal, se pueden dar en todas las materias problemáticas ambientales. Vos podés hacer un ejercicio matemático estadístico analizando un problema ambiental. Entonces, muchas veces va la mirada del docente, que por suerte ahora está más abierto, porque hubo muchas capacitaciones a nivel de educación en Nación sobre educación ambiental. No te olvides que acá en Concordia nosotros tenemos la red de escuela sustentable, que hemos dado muchas charlas, la feria de ambiente que convoca, que ojalá que siga, que convoca muchos trabajos y una mirada que hemos visto la evolución misma de la feria en los proyectos que presentan los chicos, ¿no? De primaria ni hablar de secundaria. Está bueno. Bueno, eso yo me estaba acordando ahora que hay que ver cuántas escuelas participan en las escuelas sustentables. Estos proyectos, y ahí te das una en cuenta de una magnitud de cómo se trabaja desde el nivel inicial, por así juntando tapitas, como pero para... el otro día te voy a contar un ejemplo, vinieron acá, yo te lo conté a vos, venían con, se ve que es un proceso largo, el agua cómo cambiaba con las pilas, iban teniendo pilas en agua, así eran los nenes, estaban todos acá alrededor, me encantó como experiencia el impacto de las pilas en los arroyos. Bueno, ahí te das cuenta vos, si los chicos aprenden eso, ellos mismos van a ser de difusores para los padres, decir, che, no tiremos en cualquier lado de las pilas, vos fíjate, hoy no tienen lugar, no sabemos qué hacer, ¿viste? Hoy no sabemos qué hacer con las pilas, porque ya la vez pasada había un negocio acá que las recibía, ya los otros días le pregunté, me dice, no, mira, no las recibimos más porque no sabemos dónde ponerlas. Acá llega mucho esto de tirar el eléctrico y todo eso, viste que no. Bueno, hay campañas. El tema de los campañas, lo tiran exacto. En cualquier lado. Sí, tal cual. Bueno, ahí está, ese no fue el tiempo, Mariana. Bueno, sabes que contás con nosotros, vamos Muchas a gracias. Seguir en la lucha, en la resistencia para que esto sea una realidad dentro de poco, ¿eh? Bueno, brillante, César. Bueno, perfecto. Novedades para el programa. Tirame. Bueno, el tema es que de esta semana hicimos una nota con Mariana, así que por allá ya estuvimos hablando sobre este tema y qué es lo que se viene en el futuro también, que yo por ahí sé que esto solamente es un tropiezo porque es algo que se necesita a nivel educación y cada vez más, así que me parece importante. Claro, lo que pasa es que ellas creo que se anticiparon en la época también. No, a mí me parece... ¿Viste? Entonces han sido tan innovadoras que mucha gente no les entiende y les molesta. Que justamente hagan cosas innovadoras. Porque cuando Mariana viene, va con los chicos y trae premios internacionales, eso muchas veces molesta. Viste que a veces hasta con la escuela alguna levantó la bandera, mirá, con cosas, y después no hicieron nada para acompañarla tampoco. Tal cual. Viste que vos hasta haces silencio y también otorgás. Nosotros conseguimos un premio internacional en Paraguay con las cortinas ignífugas. Exacto. Y no, a nosotros no nos condecoró el Consejo Deliberante. Por eso, ¿viste? No nos recibió nada. Ni se enteraron. Claro, no. O no se quisieron enterar porque la información salió y... Sí, tal cual. Pero bueno, pero vos fíjate que más allá de eso se está trabajando en un montón de proyectos, de programas con la facultad, que es impresionante. Sí. El tema de las acacias, por ejemplo, viste, de las harinas de acacia, lo que se viene con respecto a eso. Lo que pasa es, claro, tienen sus tiempos de estudio, no es algo que vos decís, ya lo evaluamos y decimos tienen tal cosa. Hay procesos que se van cumpliendo, pero la verdad que... No, ahora... pero ahí se instaló un mojón grande, ¿no? Claro, bueno, ahí la Facultad de Ciencias de la Alimentación logró con estos proyectos varios espacios y financiamientos a nivel nacional, de las que muchas veces son seleccionados cuatro facultades en Argentina, por ejemplo, y una ha sido la de las acacias negras o la de las levaduras de vino. Bueno, esa las levaduras, que el proyecto justamente está allí en el viñedo de Marta de Pedro, viste, que también ella abrió su lugar como para que sea un centro de investigación en un montón de cosas que nos vamos, antes se las había y perdimos ese conocimiento. Entonces hoy está bueno volver también, ¿no? Brillante, César, como siempre. Gracias, Mariana, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, este temita lo vamos a seguir, obviamente. Nos vamos a la música, Pablito. A la tanda y seguimos con más mañana.